Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy jueves 26 de marzo. El Pleno del Ayuntamiento de Ubrique ha aprobado por unanimidad dar su conformidad a la Asociación Peña Toro del Gallumbo para que este año de nuevo organice la suelta de reses. La fecha asignada para ello es el domingo 6 de septiembre de 2015. Todos los grupos municipales han manifestado su apoyo a esta iniciativa, felicitando a los miembros de la directiva de la Peña Toro del Gallumbo, presentes en el Salón de Plenos, por el trabajo realizado durante la primera edición de este evento. La propuesta de acuerdo dice así. Atendido el escrito presentado por la Asociación Toro del Gallumbo, en el que solicita la conformidad del Ayuntamiento para la celebración de un festejo taurino popular organizado por don Jesús Medrano Hernández, consistente en la suelta de reses bravas el próximo día 6 de septiembre de 2015 por diversas calles del municipio, tal como consta en la documentación que acompaña, de conformidad con lo dispuesto en el decreto 62-2003 de 11 de marzo, por el que se aprueba el reglamento de festejos taurinos populares y se regulan determinados aspectos de los espectáculos taurinos, se somete a consideración plenaria la aprobación de los siguientes acuerdos. Primero, prestar la conformidad de este ayuntamiento a la organización por parte de don Jesús Medrano Hernández de un festejo taurino popular consistente en la suelta de reses bravas con la denominación de Toro del Gallumbo el próximo día 6 de septiembre de 2015 por diversas calles del municipio. Y segundo, notificar el presente acuerdo a los interesados a los efectos oportunos. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Androcite. Bien, nosotros por nuestra parte, tal y como les hemos explicado a la asociación en la reunión que tuvimos, no tenemos ningún problema por aprobar nuevamente la celebración de este evento. Ya en su momento les dimos nuestra opinión, ya en su momento los apoyamos y les dijimos que contaran con el voto favorable de mi grupo, y en esta ocasión pues volvemos otra vez a insistir en que vamos a votar favorablemente la aprobación de la solicitud de este evento. Nos parece un acto interesante, nos parece un evento interesante, nos parece un evento que ha cumplido las expectativas que se tenían marcadas en su momento y que no hubo ninguna de las incidencias con las que tanto miedo tenían algunas personas de que iba o cualquier problema que pudiera haber habido. Se ha demostrado que estaba todo perfectamente en su sitio, que no había ningún problema, que incluso los motivos de seguridad estaban todos más que salvados y no hubo ninguna incidencia a este respecto, y por lo tanto nosotros no vamos a modificar ni a variar nuestra opinión al respecto, más aún cuando ya el tiempo les ha dado la razón y ha demostrado pues que lo tenían todo más que atado. Por lo tanto, el voto nuestro va a ser favorable. Gracias, Grupo Popular. Pues, en primer lugar, felicitar a la Asociación Peña Toro del Gallumbo, porque el año pasado, cuando comenzaron, o un poquito antes, su andadura, nunca se pensó que fuesen a llegar al número de socios que tienen hoy e increciendo. Gente que tiene ganas de trabajar, que nos han demostrado con la celebración del evento del año pasado, la profesionalidad, el rigor que tienen a la hora de llevar a cabo este evento, y que ha demostrado también cómo ha impactado dentro de lo que pueda ser los eventos a nivel turístico y a nivel promocional del pueblo de Ubrique. Por ello, darle nuestra enhorabuena, animarlos a que sigan trabajando en la misma línea. Y, claro, invitar desde este ayuntamiento, porque eventos así, asociaciones que en tan poco tiempo tienen una vida tan próspera, es muy difícil de encontrar. Animarles a que sigan trabajando con esa profesionalidad y con ese rigor, y desde este ayuntamiento pues siempre se les va a facilitar en todo lo posible el que siga la vida de esta asociación con un evento tan importante para nuestro pueblo y que pueda coger una trayectoria que marque ya un hecho histórico y que la gente venga a Ubrique y lo conozca también por la suelta de reses de la Peña del Toro del Gallumbo. Gracias, Grupo Socialista. Bien, desde el Grupo Municipal Socialista, y así se lo transmitíamos también a los miembros de la directiva de la Peña de Toro del Gallumbo, en la reunión que tuvimos previa a este pleno, en el que se trata de una segunda edición, por tanto contamos con la experiencia de la primera, que es donde pudieran entrar en juego las incertidumbres, que a nuestro entender se cumplieron desde luego con crece las condiciones que nosotros creíamos oportunas, como era la de contactar con los vecinos, someter todas las dudas que tuvieran, las inquietudes. Y tengo que hacer hincapié en que ese fue un trabajo fantástico realizado por la Peña, que además todas las medidas de seguridad se tomaron con la seriedad oportuna y que garantizó que no se produjera tampoco ninguna incidencia, y que, por tanto, lo que hoy estamos tratando, que es dar la conformidad desde este ayuntamiento para que las instancias superiores aprueben este evento, no vamos a tener ningún inconveniente, porque, como digo, la primera edición ha sido todo un éxito, máxime cuando podemos incorporar otros elementos que tampoco conocíamos con seguridad, que era la afluencia del público en general. Fue un evento en el que multitudinario, en el que además los comercios, bares y restaurantes de la zona estaban muy satisfechos porque les supuso un ingreso económico considerable, y que creemos que, por tanto, desde este ayuntamiento tenemos también que tener en cuenta a la hora de tomar estas decisiones. Por tanto, vaya a tener nuestra aprobación en este evento que se propone para el domingo anterior a la Virgen de los Remedios. Yo, de todas formas, aunque es una segunda edición, sí le pediría de nuevo a la Peña que no olviden ese trabajo con los vecinos, que cuando ya se vea con esa actitud, si el recorrido se va a seguir manteniendo el mismo del año pasado, pues que tengan de nuevo el contacto con ellos, que creo que en esta ocasión además ya las dudas son menores, y que desearle, como siempre, pues la mejor de la suerte, nuestra enhorabuena, nuestra felicitación, y nosotros desde luego, después de la experiencia del año pasado, vamos a votar favorablemente a dar esta conformidad. Gracias. En la sesión ordinaria de pleno celebrada ayer también se ha aprobado por unanimidad la adhesión de nuestro municipio a la red de entidades locales por la transparencia y la participación ciudadana puesta en marcha desde la Federación Española de Municipios y Provincias. El objetivo de esta red es promover políticas de transparencia, participación y de colaboración ciudadana efectivas. La propuesta de acuerdo dice así: la Federación Española de Municipios y Provincias, con el fin de promover políticas de transparencia, participación y colaboración ciudadana efectiva, aprobó en la reunión de su Junta de Gobierno celebrada el pasado 24 de febrero de 2015 la constitución de la Red de Entidades Locales por la Transparencia y Participación Ciudadana, de conformidad con lo previsto en los estatutos de la Federación Española de Municipios y Provincias. En base a lo anterior, el Pleno del Ayuntamiento de Ubrique acuerda manifestar su voluntad de adhesión a la Red de Entidades Locales por la Transparencia y Participación Ciudadana de la Federación Española de Municipios y Provincias como socio titular, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8 de las normas de funcionamiento y organización de la misma, y cumplir sus fines estatutarios. Gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Andalucista. Bien, por parte de mi grupo no vamos a poner ninguna pega a que el Ayuntamiento se adhiera a esta red. En principio va en consonancia con lo que todos creemos. Debe haber transparencia en la administración pública. Tenemos ahí una ley de transparencia que, aunque nosotros en su momento ya presentamos alguna que otra propuesta para modificarla, es la que tenemos a día de hoy, y hay que hacer lo más posible por parte de las entidades para que esa transparencia sea real y efectiva. Creemos que esto es un elemento que nos va a servir para que los ciudadanos sepan en qué se gastan los dineros, y es un primer paso o uno de los pasos que hay que dar, y por lo tanto nosotros vamos a votar favorablemente a esta propuesta también. Gracias, Grupo Popular. Pues esta adhesión lo que nos supone realmente es podernos adecuar a la ley de transparencia que ha sido promulgada, porque todas las leyes que se promulgan nuevamente para las distintas administraciones suele ser costoso y farragoso, incluso el tener la posibilidad de hacer muchas interpretaciones a la misma, y con la adhesión a esta red pues entendemos que nos va a facilitar mucho más esa labor de poder darle a los ciudadanos realmente el servicio o de cumplir el fin para el que se promulgó esta ley, y tener profesionales que están dedicados exclusivamente a ello para cualquier duda o consulta que se pueda realizar, facilita a la administración local muchísimo más su trabajo. Máxime cuando ya se pertenece a la Federación Española de Municipios y Provincias, todas aquellas nuevas adhesiones o nuevos convenios que se puedan hacer para facilitar la labor de los municipios e ir entre todos en consonancia es un paso adelante, porque al final repercute en los ciudadanos, que son los que tienen que valorar si realmente se cumplen todos los requisitos que marca la ley y la efectividad de cada consistorio en su cumplimiento. Gracias, Armin. ¿Grupo Socialista? Pues desde el Grupo Municipal Socialista entendemos que a través de la Federación Española de Municipios y Provincias, también la Federación Andaluza, se tiende a constituir redes que van garantizando la aplicación de las distintas normativas que se va aprobando y entendemos que en esta ocasión el Ayuntamiento de Ubrique pues, se vería beneficiado pertenecer a esta red para la aplicación de la ley ya aprobada, pero aún pendiente de aplicación de transparencia y participación ciudadana. Y, por tanto, lo vemos en positivo que servirá también de apoyo a lo que es la aplicación de esta norma. Decir que nos alegramos de que venga un asunto de este tipo porque significa que ya existe una ley de transparencia que obliga a las administraciones públicas a dar cuenta de todas las decisiones que toman y, además, garantiza, que también es una parte fundamental para nosotros, la participación ciudadana para poder elevar la voz y opinión de los distintos colectivos y ciudadanos con respecto a las normativas que se van tramitando. Muchas gracias. Los grupos municipales, del mismo modo, también han aprobado inicialmente el texto revisado de los estatutos por los que se rige el Patronato Municipal Radio Ubrique. El documento ha sido consensuado durante los últimos 2 años en el Consejo de Administración de Radio Ubrique. La propuesta de acuerdo dice así. Visto el expediente tramitado para la aprobación de los nuevos estatutos del organismo autónomo local Radio Ubrique, visto lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 785, 2 de abril, reguladora de la fase de régimen local, considerando que la aprobación de los citados estatutos redunda en beneficio de los intereses municipales, se somete a consideración plenaria la aprobación del siguiente dictamen. Primero, aprobar inicialmente los estatutos del organismo autónomo local Radio Ubrique, que figuran como anexo inseparable al presente acuerdo. Segundo, disponer el sometimiento del expediente a información pública y audiencia a los interesados por plazo de 30 días para la presentación de reclamaciones y sugerencias. Y tercero, en el caso de no presentarse ninguna reclamación o sugerencia durante el periodo de información pública, entender definitivamente adoptado el acuerdo de aprobación de los estatutos del organismo autónomo local Radio Ubrique. Gracias, secretario. ¿Tiene la palabra el portavoz del Grupo Andalucista? Bueno, por nuestra parte nos alegramos de que ya definitivamente venga la aprobación inicial. Es un tema que se viene tratando desde hace muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo no me refiero a un día ni dos, sino que hace ya bastante y viene de años atrás esta discusión sobre los estatutos. Nos alegramos de que ya venga de forma definitiva. Es un documento en el que hemos trabajado todos y en el que nos hemos preocupado de aportar todos y cada uno de nosotros las propuestas que creíamos oportunas y, bueno, pues alegrarnos de que ya de forma definitiva se haya traído para su aprobación inicial. Muchas gracias. El Grupo Popular también apoyará y aprobará este punto. Grupo Socialista. Bien, nosotros vamos a respetar la propuesta que se hace en el seno del Consejo de Administración de Radio Ubrique. A nuestro gusto se quedan determinadas cuestiones muy abiertas, especialmente el Consejo Asesor, donde al final solo va a ser representante una persona elegida de entre todos los interesados y no sabemos luego cómo se articularía lo que es la posible participación de todas las entidades que pudieran colaborar asesorando a la distinta programación de la emisora municipal. Pero entendemos que es un trabajo que se viene haciendo durante un tiempo considerable, que la mayoría de los estatutos pues están cerrados con carácter con consenso y quitando, vamos a dejar margen los matices que a nuestro entender hubieran mejorado este documento, pero lo vamos a dejar, como digo, al margen para aprobar estos estatutos nuevos del organismo autónomo de Radio Ubrique para que sean ya también una realidad que creo que merece la pena. Gracias. Al margen de la información plenaria, la delegada de Urbanismo, Remedios González, ha informado hoy que el próximo 7 de abril se cierra el plazo para presentar ofertas dentro del procedimiento iniciado para la venta o el alquiler con opción a compra de 42 plazas de garaje situadas en la planta sótano del edificio de servicios situado en la calle Juzgado número 1 de nuestra localidad. Entendemos que es una necesidad imperiosa por la zona el tener plazas de aparcamiento a disposición de los usuarios y desde Secretaría llevamos dándole vueltas y vueltas a ver cómo se podría llegar